cómo mueves tu cintura. Me gusta cómo mueves tu cadera. Me gusta cómo mueves tu cintura. Me gusta cómo mueves tu cadera. Me gusta cómo mueves tu cadera. Me gusta cómo mueves tu cintura. Me gusta cómo mueves tu cadera. Y con ese movimiento tan sensual, cuando llegas te adueñas de la fiesta. Y con ese movimiento tan sensual, cuando llegas te adueñas de la fiesta. Pero mira qué lindo cuerpecito que tiene mi morena. Que baile más que mi morena. Que venga y que mueva la cadera. La que baile más que mi negra chula. Que venga y que mueva la cintura. La que baile más que mi negra chula. Que venga y que mueva la cintura. Qué bonita, qué hermosura es mi morena chula. Es que me vuelve loco cuando mueve la cintura. Qué bonita, qué hermosura es mi morena chula. Es que me vuelve loco cuando mueve la. Que venga y que mueva la cadera, la que baile.